Magia 90, una emisora para escuchar canciones bonitas. Magia 90.3. Magia 90. Te tengo y te vas, porque te tengo y te vas, cuando más quiero tenerte. Porque en mis brazos estás, porque en mis brazos estás, y de mis brazos te pierdes. Porque me dices amor, porque me dices amor, y noto tu voz ausente. Porque tus besos me dan, porque tus besos me dan algo de vida y de muerte. Dulcemente, dulcemente, dulcemente amargo es este amor, que lo tengo y de repente huye de mis manos sin razón, como el aire que al soplar desaparece. Y como el aire vuelve, y como el aire vuelve, dulcemente, dulcemente, dulcemente amargo es este amor, que lo tengo y de repente huye de mis manos sin razón, como el aire que al soplar desaparece. Y como el aire vuelve, y como el aire vuelve. Me dices quizá cuando yo sé que me quieres, porque ese afán de ocultar, porque ese afán de ocultar lo que en el fondo tú sientes. Porque me dices que no, porque me dices que no cuando yo sé que me entiendes. Porque demuestras llorar, porque demuestras llorar cuando sé que estás alegre. Dulcemente, dulcemente, dulcemente amargo es este amor, que lo tengo y de repente huye de mis manos sin razón, como el aire que al soplar desaparece. Y como el aire vuelve, y como el aire vuelve, dulcemente, dulcemente, dulcemente amargo es este amor, que lo tengo y de repente huye de mis manos sin razón, como el aire que al soplar desaparece. Y como el aire vuelve, y como el aire vuelve, dulcemente amargo es este amor, que lo tengo y de repente huye de mis manos sin razón, como el aire que al soplar desaparece. Y como el aire vuelve, y como el aire vuelve, señores, y seguimos disfrutando de la buena música que te ofrece Magia 90. Esta música de José Luis Rodríguez, que dice dulcemente amargado. Señores, mire, cuando un hombre está amargado, realmente las situaciones se notan. Así que vamos a continuar con esta gran noticia que ha causado revuelos en la República Dominicana, y es nada menos de Milly Quesada. La reina dice que no quiere quiere un princeso y cuenta todos sus secretos en el amor. ¿A qué se le llama princeso? Bueno, en las redes sociales se ha llamado princesos, que se ha viralizado en la red de, viral de TikTok, que ha dicho que aquellos princesos son los que piden un 50 y 50, aquellos que no son proveedores para una mujer, también aquellos que dicen que lloran por todo. Esos son a los que se le llaman princeso. Dice la reina Milly Quesada que su idea de hombre, yo lo quiero es que me comprenda, que nos reiramos de nuestras estupideces, porque es difícil que me crean que yo no quiero un castillo, yo no quiero un caballo blanco, yo no quiero nada de eso. Yo quiero sentarme en un kiosco con una persona que realmente me haga reír. Ustedes saben que en tiempos pasados o años pasados, 7 años después de la muerte de su esposo Rafael Vázquez, en 1996, Milly Quesada volvió a darse una oportunidad al amor. La artista contó y expresó durante una entrevista en el cuartico del podcast del Listín Diario que tuvo un par de desaciertos, ¿verdad que sí? Dice que tuvo un par de desaciertos amorosos que, según sus palabras, la hicieron sentir vivas otra vez. Aunque su amiga y esposa de su manager Pedro Núñez del Risco, Josefina Frometa de Núñez, entiende que solo estuvo enamorada de una noción de estar enamorada. Señores, estas fueron las palabras de Milly Quesada, que dice que no quiere un princeso, sino que quiere una persona que pueda compartir. A veces las mujeres no buscamos un príncipe azul, ni tampoco buscamos un caballo, buscamos esa persona que usted pueda compartir, que usted se pueda reír, que usted pueda realmente contarse y sentirse protegida. Así que no importa qué tipo de mujer sea, si es amable, si es cariñosa, si es romántica, si es un poco tosca, toda mujer necesitamos sentirnos protegida. Y sentir que ese hombre provee para nosotras. Así que recordándote que tú puedes llamar al 809-554-5051. Tú me la pides y yo te la pongo. Y tengo saluditos especiales para Javier, allá en Migración, en Colombia, que siempre está haciendo su trabajo. Señores, hombre emprendedor, batallador y luchador, ¿verdad que sí? Ese no es un princeso, no, eso es un caballero. Así que vamos a continuar con esta hermosa música de Ana Gravier, que dice Ay, amor, así que disfrútala. Más y más. ¿Cuánto daría por romper ese misterio que me atrapa? Magia 90, 90.3. 24 horas de programación. Baby, when I met you, there was peace unknown. I set out to get you with a fine tooth comb. I was soft inside. There was something going on. You do something to me that I can't explain. Hold me closer and I feel no pain. Every beat of my heart, we got something going on. Tender love is blind. It requires a dedication. All this love we feel needs no conversation. We're riding together, making love with each other, Islands in the stream, that is what we are. Señores, y seguimos disfrutando de esta canción en inglés que dice de Kenny Rogers, que dice Island Stream. Señores, yo no sé cómo se pronuncia en inglés, pero acabo de quemar las últimas neuronas que tenía en el cerebro. Pero aquí, señores, en Magia 90 lo aprendemos todos. Acuérdese que usted y yo somos familia. No sé si somos madre e hijo, no sé si somos abuelos, no sé si somos primos. Lo que sabemos es que aquí en Circuito Campus Ventura todos somos familia y entre familia nos ayudamos. Señores, para usted poder pedir sus canciones, usted puede llamar el 809-554-5051. Tú me la pides y yo te la pongo. Señores, la canción que viene a continuación está para infartarse. Pero no lo haga de verdad, ¿verdad que sí? Hágalo de mentira, pero no de verdad. Así que para los llorones del amor, esas personas románticas que lloran, y cuando uno le pregunta, ¿y por qué usted llora? No, que se me entró algo al ojo. Señora, diga que usted es un llorón del amor. ¿Quién no ha llorado por amor, verdad? Que levante la mano los que no han llorado. Muchas personas, señores, el llorar no es sinónimo de debilidad. Al contrario, cuando una persona llora es porque es de sentimiento, es porque el cuerpo, la mente y el corazón necesita desahogarse. Dice que las lágrimas son como los subtítulos de lo que tú sientes por dentro. Así que hay personas que a veces no lloran, pero guardan toda esa rabia por dentro. Hay otras que sí, hay otras que son sentimentales, como esta que usted ve aquí. Hay gente que me dice, pero tú lloras por todo. Pero que esa es mi manera de yo interpretar los sentimientos que siento por dentro. Así que yo lloro si estoy bien, lloro si estoy feliz, si tengo hambre, si estoy contenta. Señores, lloro por todo. Hay personas que somos como un poquito más sensibles que otras. Son las 10:22 y los que no se han bebido su pastillita, vaya bebiéndosela con esta canción de Ana Gabriel que dice Evidencia. Señores, mire, cuando usted está enamorado de una persona, o usted le gusta a una persona, por más que usted diga, no, yo no voy a estar contigo, o no, señores, las evidencias quedan anotadas cuando esa persona cruza alrededor suya, ese corazón le tiembla, usted se pone de todos los colores porque hay evidencia. Pero si usted no me ha entendido lo que yo le acabo de decir, esta canción de Ana Gabriel le va a seguir explicando, así que disfrútalo. Música buena. Tengo saluditos especiales, para Noel Mauricio, que está en sintonía con Magia 90. Señores, desde allá de Estados Unidos, él siempre está en sintonía. Y Noel dice que él no llora por amor, pero me parece que sí, Así que él es fanático de la música romántica. Vamos a dedicarle esta canción de Ana Gabriel que dice Evidencias. Cuando digo que no quiero más de ti, es porque te quiero. Mas tengo miedo de entregar mi corazón y confesar que ando toda entusiasmada. Yo no puedo imaginar qué va a ser de mí si te perdiera un día. Veo mi paz que se desprende por doquier, que después te entrego. Necesito hablar las cosas que yo sé y después me niego. Y la verdad es que estoy loca ya por ti, que tengo miedo de perderte alguna vez. Necesito hacer seguir fingiendo si no puedo engañar mi corazón. 90. Ningún mensaje de texto merece morir por leerlo. Ningún mensaje de texto merece morir por escribirlo. Puedes y debes esperar. Un mensaje del hombre del pueblo, Juan Julio Campos Ventura. A la hora de hacerte cualquier proceso estético o quirúrgico, debes ponerte en buenas manos como la del Dr. Patrick, que es un cirujano calificado y acreditado, altamente capacitado, que cumple con los estándares requeridos para hacer una cirugía plástica y reconstructiva. Para más información y evaluaciones con el doctor, llamar o escribir vía WhatsApp al 809-440-4040. Dr. Patrick, haciéndote sentir siempre segura. Porque el estar joven y bonita nunca fue tan difícil. The Harmony Aesthetic Clinic te ofrece una gran gama de servicios como armonización facial, lipopapada y relleno e hidratación de labios, colocación de botox y rejuvenecimiento en sentido general. También nos encargamos del cuidado de tu piel y tratamientos antimanchas y acné. Trabajamos en zonas específicas para reducción de medidas. Estamos ubicados en la Avenida Libertad 259, edificio Luz Carina, segundo nivel. Para cita e información, llamar al 809-354-6823 de Harmony Static Clinic con la doctora Silva. Ahora el salami super especial de Igueral viene con nueva imagen. Sí, el mismo sabor y calidad que ya conoces y que gusta a todos en la familia. Lo dicen en la casa, en el colmado por igual. Una cosa es un salami y otra cosa es Igueral. Salami super especial de Igueral. Sabor, calidad y confianza. Ahora con nueva imagen. Calidad del Central Romana. ¿Cansado de lavar toda tu ropa y además no tienes tiempo? Laundry Lora y Lavandería lo hace por ti. De la lavadora, limpia, secada, doblada y en tus manos, aquí te hacemos la vida más fácil. Porque sentirse de la realeza ya no es un sueño. En Laundry Lora y Lavandería cumplimos tus expectativas. Estamos ubicados en el primer nivel Plaza Comercial Roque, calle General Gregorio Luperón, esquina Celio Strum, sector Los Platanitos. Para más información, llamar al 809-468 2554 de Laundry Lora y Lavandería. La Universidad Central del Este, UCE, informa que están abiertas las inscripciones. Descubre las nuevas oportunidades que tiene la UCE para ti en las modalidades presencial, semipresencial o virtual, utilizando tecnología de vanguardia y administrando tu tiempo con flexibilidad. Con una amplia oferta académica en nivel técnico superior, grado y posgrado, la UCE te brinda una educación de excelencia para que puedas integrarte al mercado laboral. Para más información sobre el proceso de admisión, becas y créditos educativos, contáctanos llamando al 809-529-3562, extensión 2033, 2034 y 2035, escribiendo vía WhatsApp 809-967-2972 o ingresando a nuestra página web uce.edu.do. Comunícate ahora. UCE. Educamos para el triunfo. Solamente éxitos.